aportar un conocimiento más profundo que le permita desenvolver estos poderes latentes que existen dentro de cada uno de nosotros y que, si lo pudiéramos ver, seguramente, o observar de una manera objetiva, veríamos que están luchando para poder aflorar a través de vuestras personalidades. Quiero decir que no tenemos esa percepción de poder observar nuestra naturaleza interior, pero esa pugna, lucha, trabaja constantemente para poder dirigir a esa personalidad con unos fines constructivos, positivos, y poder lanzar al mundo ese gran contenido de vida espiritual que lleva consigo y que está despertando. No está todo despierto, evidentemente, pero está lo suficientemente abierto y despierto como para cambiar la naturaleza del mundo si realmente pudiera expresarse a través de nuestras personalidades. Eso es lo que hay que tener y esto es lo que los teósofos estamos realizando. Intentamos conectar con esta realidad del ser para que él trabaje a través de esta personalidad que somos nosotros físicamente, que vamos a desaparecer, pero hagamos el trabajo para que él pueda descender a los planos inferiores a través de una personalidad purificada para poderse expresar. Porque si la personalidad no se ha purificado, el yo divino nunca podrá expresarse en un cuerpo mancillado de ideas materiales. Por lo tanto, hemos de trabajarnos internamente para poder dar la facilidad a ese yo divino que somos en realidad nosotros fuera del cuerpo físico y fuera de nuestros instrumentos de conciencia personales para entrar en un estado de conciencia espiritual, que este es precisamente lo que se necesita para que el yo divino se pueda expresar. Hoy se expresa en momentos determinados en cuanto hay una tranquilidad mental que no frene esta magnífica expresión que él quiere plasmar a través de la personalidad en el mundo. Entonces el sendero oculto de la vida, veréis que está expresando constantemente este proceso de transformación. En teosofía lo que enseñamos más que nada es la transformación de la personalidad, la transformación de esa personalidad para que pueda ser utilizada por el divino ser que mora en nuestro interior. En nuestro interior hay una divinidad, es un rayonamiento de Atman que se manifiesta a través de algo que decimos Buddhi y Manas. Eso pertenece a la triada superior. Hemos de alcanzar ese estado de conciencia que nos permita ser uno con él. Porque después de todo, todo ese estado de conciencia que vamos logrando aquí abajo en el mundo físico, emocional y mental, es precisamente una preparación para que esa conciencia ascienda hacia los mundos internos y pueda lograr por primera vez hacer el trabajo por el cual aceptó la peregrinación en el mundo de las formas. Porque siendo espíritu puro, ¿qué necesidad tenía de descender a los mundos inferiores para mancillarse, para identificarse con la materia, el sufrimiento, el dolor y el deseo, cuando en realidad estaba en los mundos inmaculados de Anupadaka, allí en el mundo divino? Pero hemos intentado dar la fuerza a ese descenso y esa esencia monádica, porque evidentemente la mónada o espíritu puro no desciende de su propio mundo Anupadaka, el monádico, porque no puede, porque es pura y no puede entrar en mundos inferiores. Y lo que hace es mandar la esencia monádica, que es como un rayo de vida, hacia los mundos inferiores para que ese rayo de vida se experimente y que finalmente en los mundos más densos adquiera formas en un principio minerales, después vegetales, después animales, después humanas y después superhumanas. Es decir, que va cambiando de formas cada vez más perfectas. Eso hemos de comprenderlo y hemos de lograr hacerlo, sin que nadie os diga nada, sino que vosotros mismos, por vuestro impulso interno e intuitivo, desde el plano interior, podáis captar, podáis registrar y podáis realizarlo. Entonces, cuando oímos hablar del sendero oculto y del sendero de la vida, se nos está hablando precisamente de un solo y único sendero. Ya se dice, todos los senderos conducen a un solo y único sendero, porque en realidad hay un solo y único sendero. La palabra oculto significa escondido. Hablamos de ese plan de trabajo oculto que está al interior. Si está en el interior, está escondido. Eso que se nos dice que está latente en las profundidades de nuestra propia naturaleza, escondido, esperando el momento de salir a la luz, de aflorar, de manifestarse. Ese algo que, mejor dicho, no es algo que se traiga de lejos, no es una creación o fantasía, ya que ello pertenece a las profundidades y no a lo superficial de nuestra naturaleza. Lo superficial de nuestra naturaleza, bueno, lo vemos todos los días cuando nos despertamos. Cuando nos despertamos, lo primero que aparece es el yo. El yo personal, claro, no el yo divino. Pero lo primero que aparece es el yo, porque sabéis que sois vosotros los que os habéis despertado. Este es el yo personal, lo primero que aparece todas las mañanas cuando abrimos los ojos. Pero no es este superficial de nuestra naturaleza. Actualmente es bien conocido por los psicólogos que los psicólogos hablen del subconsciente y también del inconsciente. Pero cuando hablamos del sendero oculto, no nos referimos a estas profundidades del subconsciente y el subconsciente. Nos referimos precisamente a estas profundidades del superconsciente, que es el que realmente nos interesa. La cuestión es la siguiente: ¿cuál es la diferencia entre el subconsciente y el superconsciente? Fuera del campo de lo consciente, todo es oscuro. De modo que la distinción puede parecer solamente una distinción de palabras. Una diferencia de palabras. Pero hay, de hecho, una verdadera diferencia. El subconsciente retiene precisamente todas aquellas tendencias de nuestra naturaleza que han sido los dedos, estos están ya, no hay tacto, han sido generadas por los contactos del campo de las sensaciones, de suerte que todos aquellos hábitos del pensamiento, de la emoción, de la acción, que han sido formados en el pasado, no ahora, sino ya en el pasado, y que ahora forman el fundamento de nuestra propia vida consciente, pertenecen al subconsciente. Las tendencias del subconsciente son encarnaciones de un modo u otro, de los diferentes deseos, de los diferentes apegos que se han convertido en la actualidad, en hábitos, en nuestra propia personalidad. Costumbres, etc. Por lo tanto, hábitos en nuestra propia personalidad. Las regiones subconsciente e inconscientes de la naturaleza humana consisten mayormente en las tendencias instintivas y en las reacciones automáticas o fuerzas que compartimos con reinos de vida menos o mucho menos desarrollados que nosotros mismos. El primer punto a comprender con respecto al sendero, tanto si le llamamos oculto, místico o espiritual, es el que está en nuestro interior. Cada individuo tiene que hallarlo usando su propia inteligencia y juicio. Debemos de hacerlo nosotros mismos. Tiene que desenvolver la confianza en sí mismo. Tiene que creer en sí mismo, más allá de lo personal. Tiene que descubrir su propio camino a lo largo y en medio de las experiencias de su vida diaria. Nadie en absoluto puede trazarnos el sendero, ni nosotros tampoco indicarlo, ni señalárselo a nadie, o trazárselo a otros. Pueden, eso sí, darnos indicaciones útiles, pero estas han de ser necesariamente de una naturaleza muy general, y cada uno de nosotros mismos tiene que hallar entre estas indicaciones aquellas que él mismo ha de hacer en cada circunstancia particular. Él debe de tomar decisiones a su debido tiempo. No tiene que estar esperando indicaciones de nadie. Él puede estar capacitado, cada individuo, para tomar sus propias decisiones. En realidad, el sendero se dilata de forma infinita, de manera infinita, dentro de cada corazón de cada individuo. Por lo tanto, el corazón, para que pueda manifestarse, ha de abrirse, ha de ser una avenida de desenvolvimiento, no un pequeño camino ni un pequeño sendero, una avenida de desenvolvimiento, quizás estrecho al principio, pero a medida que vamos andando se va ensanchando continuamente a medida que vamos avanzando. Las posibles experiencias que el hombre en el campo de la conciencia son virtualmente ilimitadas, él puede ir más y más profundo en ese campo y nunca llegar a su fin. No pensemos que todo tiene una meta y un final. No se llega nunca al final. No lo podemos ahora imaginar ni tenemos la capacidad de darnos cuenta qué significa no tener fin. Ni principio ni fin. Ya no hablemos simplemente del fin. No hay ni principio ni fin. Y me diréis, bueno, ha habido un principio para nosotros. No ha habido principio para vosotros. A nivel espiritual me refiero. A nivel físico hay un principio y fin en cada encarnación. Pero a nivel espiritual no hay principio ni fin. Y vosotros diréis, pero en algún principio ha tenido que haber para la manifestación del espíritu. No hay principio, no hay fin. Porque no hemos sido creados. Solamente lo creado tiene principio. Si hemos sido emanados, somos una sustancia de la fuente única que siempre es. Por lo tanto, no hay principio para la sustancia de donde hemos procedido, emanados de la eternidad. Y en esa eternidad, emanados de un logos manifestado que depende del inmanifestado. Por lo tanto, no hay principio, no hay fin. Yo no soy hombre ni mujer, dice la enseñanza oculta, ni el ser humano, ni la personalidad, ni el pensamiento, ni los deseos, ni... ¿Y qué? Ni los pensamientos, ni los deseos. Yo soy el ser divino, ese ser divino soy yo. Por lo tanto, dice la enseñanza oculta, no hay principio, no hay fin. Se ha dicho que en el estado humano el hombre se dirige hacia Dios, en el estado humano, ya no hablo del divino, en el estado humano el hombre se dirige hacia Dios y cuando llega al fin a ese estado, él alcanza la unión con la naturaleza divina y que es lo que hallamos al final en nuestra naturaleza hacia Dios. Viajamos en Dios, en la infinita extensión de de lo que es la naturaleza divina. En las profundidades de lo que nunca puede ser desviado y en las cuales no hay orilla, es infinito. Empezamos a comprender lo que esto significa cuando la corriente de la vida divina transcurre y fluye en nosotros, nos da una experiencia que siempre profundiza, siempre se sostiene. Esta experiencia, a medida que el individuo se va trabajando y va profundizando, es cuando se presenta y se da cuenta de que esto siempre ha estado presente en él y a partir de este momento sostiene constantemente ese estado de ánimo hacia el encuentro de su propia realidad. Hay un océano de gozo, hay un océano de conocimiento y de acción para el cual no hay fin tampoco. Como antes hemos dicho, ni principio ni fin. Es un estado de plenitud, un estado de consciencia en el cual uno continúa aprendiendo no solo el simple conocimiento o solo la simple acción. Es conocimiento, se nos dice, y acción al mismo tiempo. No solamente una cosa ni otra, sino los dos aspectos que llamamos acción y conocimiento. Ser no significa embotamiento o existencia. Existencia prosaica. Pues en la región de la conciencia humana a la cual me refiero, hay una riqueza de vida, una plenitud de experiencia que trae consigo precisamente un sentimiento de la máxima beatitud y felicidad. El sendero está en nuestro corazón y la palabra corazón significa el asiento de la sabiduría. La base de Buddhi, o sea, la divina intuición, no se refiere al corazón físico, sino a ese lado de nuestra naturaleza de conciencia que tiene que ver con el sentimiento, la emoción, la percepción intuitiva de todas las cosas. Entonces es por el conocimiento interno que nosotros progresamos en el reino espiritual. Nunca podemos hacer nuestro camino solo con la mente. Pues esta, la mente, tiende a ser dispersa y a discursear, y todo lo que podemos observar con ella es simplemente superficial. Con la mente concreta, me refiero. No es por el uso de la mente tal como la conocemos, sino a través del conocimiento intuitivo o interno que nosotros hemos de recorrer precisamente la jornada. Con esa percepción directa, con ese punto intuitivo que podemos nosotros recorrer esa jornada, con el mismo conocimiento de la realidad, de conocer esa conexión de esa intuición con la realidad una, que es el Dios divino y el Dios superior. Ese conocimiento no es a distancia, es decir, no es desde el cuerpo físico hacia la divinidad. Por lo tanto, ese conocimiento no es a distancia. Vemos la parte externa nosotros de las cosas y a través de ellas percibimos la naturaleza externa, como es natural, de las cosas, y mediante ellas inferimos, entonces inferimos en lo interno. Más bien, el conocimiento de dicha naturaleza interna, bien, si puedo, el interior, como si dijéramos, que emerge con la vida o conciencia que mora dentro de ellas. Posiblemente no hemos desarrollado todavía el conocimiento directo. Por lo menos yo no lo he desarrollado, no he obtenido ese conocimiento directo. Es posible que vosotros tengáis este conocimiento directo y a vuestra disposición, ni tampoco la pericia de usarlo. Pero tal conocimiento lo puede obtener el ser humano. Todos los seres humanos podemos adquirir ese conocimiento directo, con el cual se llega a ese estado de comparación, razonamiento directo o inmediato. Entonces, se dice que el místico es diferente del ocultista, en el sentido de que él siente más que conoce. Él siente más que conoce, pero con el fin de sentir la naturaleza de una cosa tal cual ella es, uno ha de conseguir una pureza, una gran pureza en sí mismo. Esta debe ser objetiva, esa pureza. Esta debe ser objetiva, debe ser al mismo tiempo imparcial de cualquier clase de emoción personal, pues si no podemos poner de lado nuestras relaciones personales, no será posible conocer precisamente la verdadera naturaleza de las personas o de una cosa o a través del sentimiento. En el reino de la intuición espiritual o de Budi, desaparece la distinción y entra el sentimiento y el conocimiento. De tal modo que el sentimiento es conocimiento. Pues una cosa no la conocemos a menos que sintamos su naturaleza interna. A una persona tampoco la conocemos, aunque podamos estudiar en detalle sus rasgos, como ha hecho Silvi aquí ayer por la noche. Aunque podamos conocer sus rasgos, no llegamos a conocer a la persona y su fisonomía, a menos que comprendamos su naturaleza interna, y eso solo puede lograrse por medio de una recta, directa identificación de nosotros mismos con ella. La naturaleza interna de cada cosa, tanto si se trata de un árbol, un animal o un mineral, tiene muchos niveles que lo incluyen, lo psíquico y lo espiritual. Entonces ocurre que la naturaleza espiritual es siempre pura y uno ha de profundizar mucho y muchísimo para poder llegar a ella. El sendero, en su sentido verdadero, tiene que ver con lo psíquico. Ver formas y colores invisibles para los demás y oír sonidos que ellos no oyen, es irrelevante, porque lo que al hollar el sendero espiritual se refiere, hollar el sendero espiritual no tiene nada que ver con estas pequeñas visiones de colores y cosas que aparecen en momentos de recogimiento y de meditación. El sendero espiritual es algo más profundo. El ser humano tiene varias facultades que en la mayoría de nosotros todavía no han sido desenvueltas. Y hablo del ser humano. Como seres humanos todavía hemos de desenvolver varias facetas de la personalidad que todavía no han aparecido en nuestra vida. Intentamos desarrollar o adquirir desenvolvimiento espiritual y aún no hemos terminado de desenvolver nuestra naturaleza humana. Desenvolver la naturaleza humana quiere decir transformar el propio carácter, transformar la naturaleza humana en algo ya preparado, como herramienta preparada a disposición de lo divino. La naturaleza interna de cada cosa, si se trata de un... Ah, lo hemos dicho, sí. El ser humano tiene varias facultades que en la mayoría de nosotros todavía no han sido desenvueltas, si bien necesariamente serán utilizadas, actualizadas y usadas en el transcurso de nuestra propia evolución. Estas habilidades, sin embargo, no solucionan aquellos problemas personales que surgen de nuestras relaciones con los demás. Ellas no dan todavía el verdadero y profundo contentamiento, tampoco traen la experiencia de la pura paz a la exaltación de ese puro gozo que el individuo tiene que llegar a experimentar. Por otro lado, pueden muy bien incluso perturbarnos, y si se fuerzan a desenvuelven prematuramente, puede que no seamos capaces de emplearlas en beneficio propio o en beneficio de los demás. La diferencia que existe, que es relativa, entre el místico y el ocultista, puede decirse que está en realidad en el hecho de que el primero, el místico, y que nos ofendan, es negativo. Pero veréis que no es negativo en lo que la palabra negativa quiere decir, sino que ahora comprenderéis qué parte de negación tiene cuando él se interioriza dentro de sí mismo. El primero es negativo y al mismo tiempo más sensitivo, mientras que el segundo, el ocultista, es positivo. Ambos términos han de comprenderse en su sentido más elevado. El místico corresponde al introvertido, hacia el interior. El ocultista es extrovertido. Pero para estar abierto internamente, no se ha de estar cerrado a los demás. ¿Ahora entendéis la palabra negativa? Para estar abierto en lo externo, no se ha de estar cerrado internamente. No nos podemos encerrar internamente. Por lo tanto, es necesario que el místico también se exteriorice para adquirir el contacto con los demás, adquirir el conocimiento suficiente y necesario para entender esa relación mística con Dios. El misticismo es un sentimiento devocional profundo. El ocultista también tiene sus problemas, no penséis que es fácil. No es fácil. Porque los dos son peligrosos. No es fácil ni el místico ni el ocultista. No es un camino fácil y al mismo tiempo es peligroso. Y ahora lo veréis. En la vida hemos de comprender ciertas cosas. Y esta comprensión ha de estar implicada con la acción. Ambas, comprensión y acción, son necesarias, pues si uno actúa sin ellas, desconoce el terreno que está pisando. Entonces se actúa mecánicamente haciendo las mismas cosas una y otra vez. Ha de haber, por tanto, una profunda comprensión de las verdades que han de ser expresadas en la acción. Pues si solo hay comprensión sin acción, esa comprensión no podrá ser muy profunda. Cuando la comprensión es vital de una manera inevitable, se complementará en acción. Si una verdad que se guarda en el fondo del corazón, el místico, no tiene fuerza y vitalidad suficiente para manifestar su conducta en el comportamiento y en él, mientras nuestras relaciones con el prójimo, es una verdad anémica, vaga y al mismo tiempo incierta. De hecho, en tal caso, ello no es de ninguna comprensión la acción. Es, desde luego, no limitada en el plano físico, pues hay acción en los niveles del sentimiento, de la emoción y del pensamiento. El pensar y el meditar con un propósito determinado, dirigiendo los pensamientos también a un determinado fin, es actuar. Tanto en la actividad del plano físico en el que vivimos, como también en los niveles mencionados y superiores. También hay y existe otra distinción entre el ocultista y el místico. El primero, el ocultista, manifiesta la verdad que es conocimiento y poder. Y él usa su conocimiento para el logro de las metas que él ha elegido. Pero si él sigue también el sendero espiritual, estas metas han de ser también beneficiosas, han de estar dirigidas al servicio del prójimo en su camino ascendente. Ahí vemos ya que se está insinuando que el ocultista, además de adquirir el conocimiento, tiene que utilizarlo en beneficio de todos los demás y al servicio del prójimo en su camino ascendente. El místico, sin embargo, se dirige hacia el interior. No es místico hacia el exterior. Adquiere un estado de misticismo hacia el interior y se ocupa mayormente con las experiencias que tienen lugar dentro de estos ambos senderos. Entonces, este sendero, tanto el del místico, tanto como el del ocultista, tiene sus peligros. El ocultista puede estar tentado a complacerse hacia el dominio de los demás, porque ha adquirido conocimiento y poder. Mientras que el místico puede tender a volverse excesivamente autointeresado, teniendo sensibilidad interna, la cual a la larga no la aprovecha ni para él ni para los demás. Es decir, que todos los caminos no es un camino de rosas, sino tienen sus peligros, y tú no tienes que tener la voluntad de superar estos obstáculos y estos peligros para armonizarse con la totalidad, Porque el místico debe de abrazar la totalidad, no guardarse este estado de conciencia elevado para sí mismo, porque no le sirve para él, porque no tiene el contacto con los demás. Uno tiene que ser abierto hacia todos los demás. Y el ocultista tiene que intentar transmitir ese conocimiento y al mismo tiempo abrazar el misticismo. Saturnino Torda tenía una expresión que definía esto, pero bajo un punto de vista más personal. Este mismo punto de vista personal lo he querido trasladar al punto más profundo y espiritual. Él nos decía: hemos de ser soldados por fuera y sacerdotes por dentro. Es exactamente lo mismo. Soldados por fuera y sacerdotes por dentro. Pero si esto lo trasladamos a niveles profundos internos, entonces nos damos cuenta que uno sin el otro cojeamos. El místico cojea, el ocultista cojea si no abraza el misticismo. Por eso el ocultista tiene que abrazar la devoción y el misticismo, no solamente el conocimiento y el poder. Y eso es lo que de alguna manera es que debemos de entenderlo nosotros, que hemos de también despertar esa devoción, la devoción hacia la realidad del yo. Es por aquí que viene la devoción y el misticismo en el ocultista. La devoción al yo divino, al yo la realidad, ese encuentro que puede realizarse si verdaderamente soñamos con ello. A un estado ya más elevado, más profundo, estos dos senderos, el místico y el ocultista, emergen el uno en el otro. ¿Os dais cuenta? Emergen el uno en el otro. No pueden ir solos, solos no harán nada. Se perderán en esa gran avenida que hemos mencionado. Tienen que unirse, porque sea cual fuera el conocimiento que se logre, no se guarda. El conocimiento no se guarda, se transmite. Por poco conocimiento que hayamos nosotros adquirido, tenemos el deber de transmitirlo a los demás. Porque muchos, oh, es que yo no sé gran cosa, pero ¿sabes algo? Hombre, algo sí sé, pues no. Transmítelo. Hemos de transmitir aquello que hemos comprendido, porque la comprensión es lo que se puede transmitir, porque es fuente de primera mano. Porque lo que comprendemos es el conocimiento que lo hacemos nuestro, y es un conocimiento de primera mano. Al comprenderlo, le añadimos nuestra propia experiencia. Otras distinciones con frecuencia concurren entre los senderos de acción, conocimiento, devoción o amor. Pero las diferencias aparecen solo al principio, al comienzo. En último término, todos ellos deben de fundirse en un solo y único sendero. El de la acción, el conocimiento, la devoción, el amor. Conocimiento, ocultista, acción, ocultista, devoción, misticismo, amor, misticismo, todo eso debe de fundirse en un solo y único sendero. Todas las distinciones se desvanecen cuando vamos a suficiente profundidad. Cuando buceamos en lo más profundo y hondo de nuestro ser, entonces las distinciones se van desvaneciendo, porque entramos en una sola y única unidad real, auténtica de aquello que es. Para hallar aquello que se busca y que florece en nuestro interior. En todo momento nos hallamos en una definida posición dentro de una situación, relación o en el curso de una actuación, y así sucesivamente va ocurriendo, aunque no nos demos cuenta. Pero aquello que denominamos el sendero es en realidad el desenvolvimiento completo y total del hombre. Pues cada lado de su naturaleza ha de ser perfectamente actualizado. Si no es perfectamente actualizado, no tiene raíz profunda hacia el interior. Necesita entonces el individuo que se está trabajando en esa línea tener también capacidad de simpatía y amor. Necesita también conocimiento que sea total y profundo. Y necesita también el poder de una afectiva y desinteresada acción como consecuencia espontánea de su comprensión y capacidad. En ese caso, el místico es ocultista. Y en ese caso, el ocultista es un místico. Porque los dos han abrazado dos líneas que le conducen a su propia y única realidad, el ser profundo. Porque el ser profundo no es dual, es uno. Si en nuestras vidas hemos de vivirlas inteligentemente, es preciso que hagamos nuestro camino. Ahora estamos en el camino. En la medida que vamos andando, como bien dijo Antonio Machado, el camino se hace al andar. El sendero no puede labrarse solamente para nosotros o por alguien más que lo labre por nosotros. Pero otro individuo, otro hermano, otro elemento puede expresar en términos generales en qué consiste y en qué no. No haréis el camino de otro, pero sí podéis explicar en qué consiste el camino y en qué no consiste el camino. Otro puede advertirnos de los peligros del terreno traicionero y de los falsos caminos, porque evidentemente, no me quiero salir de la línea, pero hay que decirlo, evidentemente nosotros tenemos pensamiento, tenemos ideales, esta es la palabra, tenemos ideales que nos parecen ser los mejores, pero no hemos purificado nuestra naturaleza humana, y digo naturaleza humana total, mental, emocional y física, y al no estar perfeccionada, al no estar transformada, la energía que viene hacia nosotros la dirigimos ¿con qué? Con el pensamiento. Y como nuestro pensamiento en el estado actual de conciencia, no digo consciencia, sino de conciencia que hemos alcanzado, es un estado de conciencia humano, personal, dirigido a las actividades profesionales, actividades generales, con pensamientos, emociones de tipo mundanal, y entonces esta energía se canaliza por aquí. Si tuviéramos la capacidad de esa energía que recibimos del interior, porque además de la energía externa que recibimos, que es la del prana, glóbulos de vitalidad que repartimos por todos los chakras y que empiezan a desenvolver ciertas facultades, etcétera, a despertar, etcétera, etcétera, esa se hace inconscientemente. Eso se nos regala, se nos da, se nos ofrece. Ahí tienes ese regalo divino, que trae unas potencialidades extraordinarias dentro del propio glóbulo de vitalidad. Eso se nos da, se nos regala, se nos ofrece. Pero esa otra energía que viene dirigida por el pensamiento, somos responsables cada uno de nosotros. o bien la dirigimos, la energía con el pensamiento, trabajando una mente que se vaya elevando hacia lo más alto del plano mental. El plano mental es uno, el plano mental es uno, dividido en dos, evidentemente, por lo tanto es dual. El pensamiento concreto hacia el mundo material, el pensamiento abstracto y superior, espiritual, hacia arriba. Entonces ese mundo mental, esa división que existe, o estamos en el plano material o estamos en el mundo espiritual. Fijaros si es fácil. O entramos en un mundo o entramos en el otro. Estamos agobiadísimos de estar en el plano mental durante cientos de vidas. Bueno, pues hagamos un pensamiento elevado. Perdonad, si no voy a toser. Un pensamiento elevado hacia arriba cambiará nuestra naturaleza humana en divina. Dejaremos de pensar por las dualidades, bueno, pero ahí estamos en el mundo, hay muchas cosas que tenemos muchas responsabilidades, pues claro que sí. Pero yo no digo que estén las 24 horas, no, ni yo, ni ningún libro os dirá que estéis las 24 horas enchufados, conectados con el mundo espiritual. Ni el místico ni el ocultista están enchufados nunca, solamente en el momento adecuado que ellos deciden hacer ese trabajo. Pero hay que tener una disciplina, una metodología que uno puede hacerse por sí mismo y buscar una hora y ser rígidos en esto. Esa hora que nadie me la toque, es para mí. Una hora, digo una hora. Si pueden ser dos, mejor. Si pueden ser tres, también mejor. Llegará un momento que estaréis muchas más horas dentro que fuera. Cuando digo estaréis más horas dentro, que estéis conectados con la realidad una. Porque esto es a medida que lo vamos haciendo, se van obteniendo esos resultados. Pero no es fácil estar 10 minutos. Yo decía una hora, dos horas, tres horas. No es fácil estar 10 minutos, porque cuando estamos en la mente hay cosas. A mí me han dicho algunas personas que en momentos determinados no saben dónde están. Si no saben dónde están, hablo de la conciencia, porque solamente uno sabe dónde está cuando hay la conciencia objetiva en el plano mental. Pero si no saben dónde está la conciencia, no está en la mente. Pero tampoco sabe dónde está la conciencia. Falta el conocimiento del ocultista. Pero la inspiración mística, porque esto es por la inspiración mística que uno se dedica a esa profundidad hacia la meditación y alcanzar estados de conciencia de tipo superior, pero que no los conoce porque no es consciente en ellos. Entonces no sé dónde estaba. Al no ser consciente en ello, decimos no sé dónde estaba, pero no estaba en la mente. Eso es bueno, porque por ahí se empieza. Es muy importante desaparecer de la mente concreta, desaparecer. Cuando digo desaparecer, conciencia, desaparecer de la mente concreta. Y también yo aseguraría, no diría, sino aseguraría que no están tampoco en la personalidad. ¿Dónde está? Solo Dios lo sabe. Oh, si no era el corazón, no sabría. No, es que Roberto dice, está en el corazón. Es posible, sí, está. Pero él no lo sabe. Pero tú no has accedido todavía profundamente a ello. Por eso digo eso. Sí, bueno, si está en el corazón, mejor. Pero lo importante es ser consciente de que está en el corazón. Porque cuando se está en el corazón y se es consciente, es autoconsciente en el corazón. Bien, continuamos. En el sendero lo más importante y necesario en todo momento es el discernimiento. Y en estas jornadas pues hemos hablado muchísimo sobre el discernimiento, pero es que no existe otra palabra para ello. Por lo tanto, lo más importante y necesario en todo momento es el discernimiento entre lo que es lo verdadero y lo falso. No regodearnos en lo falso, sino entrar en lo auténtico, en lo verdadero, en aquello que es. Y ahí bucear, trabajar, insistir, trabajar en lo que es real y puro. Podemos pensar que una cierta y agradable autopista nos conducirá hacia nuestra meta, pero después de darnos cuenta, después nos daremos cuenta que no es más que un callejón sin salida. Por eso que es importante el discernimiento, porque si seguimos cualquier pista, incluso una autopista, esta nos puede conducir a un callejón sin salida donde no sabemos ni a dónde estamos. Hemos de saber realmente qué dirección vamos a tomar, si es hacia el interior a través de lo que es real o de lo que es ficticio. Una persona que en toda su vida no haya demostrado amabilidad y reconocido el valor de la verdad, será incapaz de distinguir entre la amabilidad y la rudeza, entre lo verdadero y lo falso. Cuando en realidad toda persona posee un rayo de luz en su interior. Ese rayo de luz que posee lo capacita para hacer distinciones. Tan pronto como uno expresa algo bello o feo, un sentimiento de la belleza aparece en virtud de esa capacidad de juicio. Ese sentimiento interno de lo bello, bueno y verdadero es susceptible de crecimiento, y es a través de esto que nosotros hemos de hallar precisamente nuestro sendero, nuestro camino. Uno puede arguir, dibujar, diagramar y trazar cursos, que en realidad esto es lo que estamos haciendo siempre en las ramas. Hacemos esto, no hacemos otra cosa, no podemos hacer más. Es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando de forma y manera de que podamos darnos cuenta a través de aquello que estamos haciendo, dibujar, arguir, hacer diagramas, trazar cursos, intentar explicarlos. En realidad, esto es lo que estamos haciendo. Pero el verdadero adelanto, el auténtico, se hace siguiendo un cierto e inequívoco instinto revelador que viene de dentro. Es decir, un modo seguro que viene indicado del interior. El progreso no puede realizarse solo por la mente, porque lo que hacemos en las ramas, en el trabajo, aquí y ahora, es un trabajo que hacemos a través de la mente. Pero ¿existe en lo que estamos haciendo esa guía interna?, me pregunto. No somos capaces de decir ni sí ni no, porque no percibimos lo que hay más allá de lo físico, de las formas mentales y emocionales. No lo percibimos, por lo tanto no podemos responder. Pero hemos de seguir trabajando así, y trabajando seriamente, dando aquello que poco tenemos de conocimiento e indicando aquello que nos parece que es justo. Esto hace que poco a poco la ventana se vaya abriendo, poco a poco, porque la ventana está todavía cerrada, estamos en la oscuridad. Entonces vemos mucho, si vemos, fíjate, los árboles, los foros, vemos todo, pero estamos en la oscuridad espiritual. ¿O veis algo espiritual? Que no lo veréis nunca. ¿Pero percibís algo espiritual? Estamos en la oscuridad. No hemos despertado a la vida espiritual. Estamos haciendo nuestros pinitos dentro de un conocimiento y dentro de una línea ideológica que nos permite ir dejando poco a poco todos los aspectos mundanales de la naturaleza humana. Y dentro de una serie de vidas, porque no lo vais a lograr en esta existencia, no nos engañemos, dentro de una serie de vidas nos pondremos ya quizás plantear la posibilidad de penetrar en los planos internos. Y digo posibles vidas porque hay que limpiar esta naturaleza mental, emocional y física de forma y manera que el puro, y lo repito, el puro espíritu no se mancille cuando se manifieste a través de la personalidad. Por eso no se manifiesta en nosotros, porque estamos inmersos en la materia. Dentro de una serie de vidas nos alejaremos de la materia física. Al alejarnos de la materia física quiere decir que entraremos en una ronda superior a la física. Y en esa ronda superior a la física, amigos míos, no habrá cuerpo físico. Por lo tanto, nos estamos distanciando a medida que las vidas irán pasando, iremos escalando poco a poco la cima de nuestra ronda, quinta ronda, cuarta ronda, en la que nos encontramos, y cuando lleguemos a la cima estaremos preparados para entrar en la quinta ronda y ahí no más cuerpo físico. La vida, la evolución total, absoluta de lo que es la evolución, ya no necesita un cuerpo físico. Pero lo volveremos a tener en otra ronda, ¿sí? Cuando demos la vuelta nuevamente, volvamos a descender, entraremos nuevamente en un cuerpo físico. Porque daremos la vuelta 7 veces. Tendremos 7 veces el cuerpo físico, pero 7 veces me refiero en la ronda infinidad de veces. Porque en cada ronda, pues infinidad de veces, repetimos el cuerpo físico porque pasamos millones de años en cada una de esas rondas. Tendríamos que tomar la decisión de decir, bueno, ya está bien de arrastrarme por este bajo mundo. Cuando puedo volar por la infinitud del firmamento, por el espacio, entrar en ese firmamento, en el espacio. ¿No? ¿Acaso no gozáis cuando soñáis que voláis? Es que no gozáis cuando voláis, que no tocáis el suelo y a unas velocidades tremendas y sentéis el aire que sentís el aire que os refresca y a veces os lleváis hasta vuestra familia con vosotros. Los lleváis porque vosotros voláis y a lo mejor ellos no volan. No vuelan y vosotros os lo lleváis. No gozáis cuando estáis volando. Los que habéis volado. Mira, ella por allá dice, figuraros, cuando yo era pequeño, soñaba mucho que volaba. Ahora no tanto, alguna vez, pero no tanto. ¿Y sabéis qué hacía cuando me levantaba y me iba al jardín? Vivía en Valvidrera. Bajaba al jardín, entonces quería volar. Y hacía así con los brazos, quería volar, era un niño, quería volar. Es decir, que la imaginación es tremenda en este sentido, pero todos queremos volar, todos queremos despegar de ese plano físico, y no podemos. Pero la naturaleza es sabia y generosa, sabia y generosa. Y volamos después de cada vida. Y no volamos simplemente en el mundo astral, volamos en los mundos superiores y pernoctamos en estos mundos superiores durante decenas de miles de años. Por lo tanto, es generosa la naturaleza para que, ¿por qué estamos tantos años fuera? Para descontaminarnos. En el siglo traemos los escáneres del pasado, sí, pero los nuevos cuerpos están descontaminados y vuestra mente también. Ahora, hay que hacer un buen trabajo en la próxima encarnación, pero hay que sembrar ahora, en esta encarnación, pues las semillas buenas que sabemos que existen en nuestra mente y en el corazón. Sembremos más y en la próxima vida las podremos recoger y quizás volaremos un poco más arriba. Quizás obtengamos lo que se llama conciencia astral, no digo autoconciencia, sino conciencia astral. Ahora simplemente, y es mucho, es mucho, tenemos autoconciencia física, personal, autoconciencia personal, no física, porque hacemos, sentimos y pensamos. Somos autoconscientes en el plano físico. Ahora hay que prolongar estos sentidos hacia el mundo superior, el reino inmediato superior, y ser autoconscientes. Y cuando seremos autoconscientes, lo que hagamos arriba, fuera del cuerpo físico, estará permanente en la conciencia cuando estemos en el cuerpo físico. Y cuando estemos arriba, seremos conscientes de lo que hacemos aquí abajo. Entonces, estaremos arriba, estaremos abajo, y la conciencia siempre estará presente, tanto si estamos arriba como si estamos abajo. Por lo tanto, ¿sabéis qué es lo que ocurre? Que se han perdido las noches. Ya no dormimos. El cuerpo físico, sí. El cuerpo físico tendrá que dormir, pero nosotros ya no. Seremos conscientes. Somos conscientes de lo que hacemos ahora. Somos conscientes de lo que estamos haciendo, somos conscientes que vamos a ir a comer. Pues en el astral seremos conscientes porque nos habremos transformado en auxiliares invisibles, ayudamos a los demás, instruimos a aquellas personas que no conocen las cosas, etc. Hacemos un trabajo gigantesco en el mundo astral. No estaremos paralizados esperando, bueno, a ver, ¿cuándo vendrá la próxima encarnación? No, estaremos trabajando de una manera activa, tremenda. Estaremos también trabajando dentro de lo que se llaman tienen un nombre, cátedras, se llaman cátedras espiritualistas, en las que allí no solamente hay teósofos, por eso digo espiritualistas. Allí hay de todo aquello que está trabajando espiritualmente, en una línea o en otra, porque después de todo solamente hay un sendero y un solo camino. Todas las tendencias tienen que ir por este solo y único camino. ¿Hay el tiempo ya? Oye, pues sí que... Bueno, pues ya no hago más comentarios. Bueno, termino rápido. La mente por sí misma no puede llevarle a uno a la verdad, por sí misma. Solamente con la mente no podemos llegar a la verdad. Esto no significa que la mente no sea de valor, sino que ha de esforzarse en ser precisamente un instrumento de una inteligencia superior, el yo divino. La inteligencia superior reside en cada uno, aunque en la vasta mayoría de la humanidad está todavía por desenvolver. Se dice que el cuerpo causal crece por una incorporación de varios elementos prominentes de las elevadas y desinteresadas experiencias pasadas en la Tierra. Aquellas que han sido de valor son asimiladas en la naturaleza de ese yo inmortal, de ese yo divino e imperecedero, y las que carecen de valor son rechazadas. No quiero entrar en detalle. Ese yo superior, hay un cierto instinto de desprendimiento por medio del cual se efectúa esta separación. Así, dentro de nuestros propios yoes reside ese poder de discernimiento que nos capacita para separar lo verdadero de lo falso, lo bello de lo feo, crudo, y lo beneficioso de lo dañino. Así veis, voy pasando, lo que voy rápido ahora, todo lo que estoy diciendo, lo siento, pero es que hay que hacer la foto, y la foto, pues, no espera. Bueno, me guardo dos párrafos. Para que no digáis que hemos terminado sin decir nada. Es únicamente en la medida que practicamos la verdad que hallamos nuestros propios corazones, que somos capaces de llegar a una más plena revelación cuando rehusamos actuar. La corriente, tal y como hemos dicho, queda bloqueada y no hay ulterior flujo hasta que nuevas circunstancias se presentan, las cuales producen un choque, por decirlo de alguna manera, y una vez más el camino queda despejado. Queridos hermanos, no quiero poner fin a esa charla sin deciros, por último, que tenemos que ser sumamente sensibles y atentos a la guía, señal o dirección que viene del interior, cuando estamos preparados o prestos a lo que es bueno y recto, hemos de llevar esa sugestión a su lógico cumplimiento en la acción. De esa forma hallaremos que la voz interna nos hablará más llanamente y demostrará ser una guía segura para llevarnos un paso más hacia adelante en nuestro peregrinar por este mundo de formas. Hemos economizado, ¿eh?